Volvimos al aire, estamos en línea con Guillermo Robledo, coordinador del Observatorio, perdón, se me traba la lengua, de la riqueza, Padre Pedro Arrupe. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Bien, bien, todo bien, te saluda, bueno, Rodrigo Lugones y Cristian Fraile, respectivamente, está acá enfrente mío. Y bueno, estábamos viendo algunas noticias en el diario y entre ellas nos encontramos una de Página 12 que se titula Otra semana de rosca para el presupuesto. El oficialismo no pudo obtener dictamen y se vio forzado a seguir negociando con la oposición. La falta de acuerdo entre Cambiemos con el Frente Renovador y el bloque de Diego Bossio demoró la aprobación del proyecto para 2017. Las provincias reclaman más fondos, críticas del kirchnerismo. Pero sabemos que el Observatorio de la Riqueza tiene una posición muy clara con respecto al presupuesto, que ha emitido un documento muy interesante que habla de hipnosis, que habla de despertar frente a esto que puede llegar a ocurrir si se sanciona el presupuesto 2017. Contanos un poco rápidamente cuál es la mirada del espacio sobre el presupuesto. Bueno, mira, como decís, en ese documento está sintetizado, son 43 puntos, lo pueden ver en nuestra página web completo. El punto más inmediato es que la aprobación del presupuesto es el paso a un proceso de endeudamiento nacional que termina, como terminaron todos, en un nuevo default. No va a ser el año que viene, no va a ser en el 17, en el 18, pero entre el 18 y el 19, nuestros tres estudios dicen que este festival de bonos que va a instaurar este presupuesto, si se aprueba, que es lo que nosotros decimos que no se tiene que aprobar, y se tiene que ir a un debate muy amplio con la sociedad, que es la única forma de poder liberar a un Congreso que está extorsionado por la recaudación impositiva que maneja el Poder Ejecutivo en forma discrecional, es que el pueblo empieza a participar de este debate, que hasta ahora es un tema que las organizaciones sociales, sindicales, no participan del debate cotidiano del presupuesto. Es una de las cosas que vamos a intentar el lunes, hay una convocatoria abierta que han hecho algunos diputados a que el pueblo participe. Vamos a ver qué pasa, vamos a estar ahí presentes el lunes en el Congreso, y la idea es que ahí salga algún tipo de debate y de institucionalidad donde no queden los diputados y los senadores atrapados en una discusión que sabemos que el Poder Ejecutivo extorsiona abiertamente. Es oficial, esto que estoy diciendo. En realidad, una extorsión tendría que estar denunciada penalmente. Nadie puede aceptar una extorsión. Es raro que no se haga, que ningún diputado o senador de una provincia denuncie que están siendo extorsionados con los impuestos del Poder Ejecutivo. Pero bueno, la realidad es esa, y que tienen que aceptar condiciones de endeudamiento para poder mantener cierto nivel de gobernabilidad en las provincias. Ahora, es una gobernabilidad que no garantiza el empleo ni garantiza salir de la recesión. Entonces, están para hoy, hambre para mañana. Es una gobernabilidad muy extraña, que parece que intenta preservar un orden en un momento determinado, esto que se dice, ¿no?, la rosca política, más que justamente el futuro de las provincias, de los diferentes espacios. Un poco pasa lo mismo en los municipios, ¿no? Vemos que se prioriza la institucionalidad o la gobernabilidad, como decís vos, pero muy a corto plazo, y no se entiende la gravedad y la profundidad de un sistema, un presupuesto económico de estas características. Y claro, nosotros ahí decimos que lo que se va a aprobar significa una carga financiera para todo el pueblo argentino el doble de lo que era en el 2001, para que demos una idea. Significa que vamos a estar pagando casi 700 millones de pesos por día de intereses. O sea, es una cosa insostenible, claramente. Incluso algunos actores internacionales ya están diciendo de que frenan la emisión de bonos porque saben que esto, saben, este año pasó, pero otra pelota más así de 40 mil millones de dólares de endeudamiento el año que viene, y esto no es sustentable ni siquiera en los términos del sistema financiero actual. Guillermo, te hago una consulta, vos que dominás mucho mejor que yo el tema económico. Tengo la impresión de que se viene dando, han hecho referencia muchas personas a esto, procesos económicos que la Argentina ha vivido en el pasado a lo largo de 40, 50 años, hoy se condensan en periodos muy cortos de tiempo. ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Es una impresión mía o es algo que se puede verificar? Claro, se verifica justamente este año. El endeudamiento de la dictadura fue en 7 años 40 mil millones de dólares. Y este año, todavía no termina el año, no sé cómo termina, pero supongamos que termina así, es el mismo monto en un año. Así que lo que vos decís de que se acorta el tiempo está demostrado claramente. La dictadura en 7 años y el gobierno de Macri en 1. sea, claramente se acortan los periodos, por lo tanto los default van a ser más rápido también. Exactamente, y por lo tanto tenemos un 2001 mucho más cerca de lo que muchos y muchas creen. Exactamente, bueno, de hecho, nosotros como observatorio hemos tratado y seguimos tratando de que los dirigentes sindicales, la CGT y demás, vayan preparando una política para cuando esto estalle, ¿no? Dado que no hay correlación de fuerzas hoy por este mecanismo explosivo de revertirlo, pero todos sabemos que va a estallar, la pregunta que se tiene que ir preparando el pueblo argentino, y es uno de los objetivos del observatorio, es, ¿y cuando esto estalle qué hacemos? ¿No? Exactamente. Entonces, ahí es una de las metas nuestras, porque los tiempos van a ser cortos, y hay que tener preparado. Nosotros en ese punto tenemos una propuesta muy muy contundente, que está trabajando el observatorio, que cuando llegue ese momento hay dos caminos paralelos y no contradictorios. Sí. Que es el tema de las monedas alternativas, sí, que sí está funcionando y se está expandiendo en el mundo. Hay una comisión del observatorio que trabaja a fondo ese tema con varias propuestas muy creativas. Ahora vamos a sacar una publicación en unos 15 días donde va a estar eso que te anticipo a vos en exclusiva, documentado y planteado. Pero por otro lado, a nivel de Estado, el modelo que va a tener que seguir no solamente Argentina, sino América Latina, para poder recuperar su soberanía o económica y política, es el modelo del Fondo Soberano Noruego. Eso es lo que tenemos que estudiar. El Fondo Soberano Noruego es un fondo que, si te lo traduzco a la historia argentina, sí, es el IAPI. Ajá, lo entendemos perfectamente. Sí. Pues si querés te hago, viste, imagínatelo europeizado, ¿no? Sí, me imagino. Pero sobre la renta petrolera, no la renta de lo que fue el IAPI, que era de granos, claro, allá cuando, campo. Claro, cuando los noruegos descubrieron en su plataforma que eran un país petrolero muy potente, la gestión de esa renta petrolera la hizo el Estado con un fondo soberano, que hoy es uno de los grandes fondos financieros del mundo. Esto es una decisión que tomaron hace 30 años y le ha permitido, por ejemplo, estar a través de eso gestionando tecnologías de punta, bueno, una serie de conceptos, ¿no? Pero para que te quede claro es eso. O sea, que hay un modelo alternativo financiero, no hace falta, ¿viste? Usted dice, usted quiere ser Cuba, quiere ser China. No, no hace falta, yo quiero ser Noruega. Con ser Noruega me encanta, ¿viste? Cada vez que hablamos con Guillermo nos enteramos un dato internacional, algo que no sabíamos de la economía. Exacto. Algo increíble, aprendemos mucho. Así que bueno, ese es el tema de nuestro rol como observatorio. Vamos a plantear todo esto que estamos diciendo, lo vamos a plantear el lunes en el Congreso. No sé qué diputados van a estar presentes. Contanos bien cómo va a ser eso, a quién se lo van a decir y qué diputados. Sí, y si es abierto, si también está abierto al público la... Sí, el diálogo en esta comisión, mí no me había quedado claro el otro día. Mira, está abierto, o sea, hay un flyer que está circulando, que lo mandó el Congreso, es en la sala 2, varios diputados creo que lo hicieron de la comisión, nosotros, el documento, eso fue después de que nosotros le acercamos el documento, como está dirigido a ellos, a los legisladores, se lo hicimos al llegar a la comisión de presupuesto. Y supongo que son los del Frente de la Victoria, ¿no? Supongo que será... Yo se lo hice personalmente llegar a Kunkel y a Sergi Glock, que forman parte de la Comisión de Presupuestos. Y creo que ellos son los que han hecho esta abertura, vamos a ver qué sale. Nosotros lo que estamos planteando ahí, como novedoso, es que se constituya, dado que se le ha abierto por primera vez al pueblo una ventanita para discutir el presupuesto, que se constituye una comisión permanente de seguimiento mensual de la gestión del presupuesto. Excelente. Porque ese es otro tema. ¿Cómo se ejecuta? Claro, todos los meses, por decreto, lo que se aprobó fue, ¿entendés? Sí, sí. Y ni te enteraste, ni se enteran, ni los diputados se enteran, porque ¿qué viene? Al año siguiente un informe, que hace que el gabinete... Ya tarde, la tortuga salió, ¿viste? En ese sentido es claro lo que está pasando con las pymes, donde no se está, el presupuesto que está estimado para las pymes no se está ejecutando y se las está dejando más solas de lo que se las dejó, digamos, con este plan económico o con lo que hizo el ministro Bullrich durante toda su gestión en el CABA, que fue subejecutar todo el presupuesto para las escuelas estatales y pasárselo a las escuelas privadas. Ahora, exactamente. ¿Y por qué no pueden hacer eso? Porque no hay un protagonismo de la sociedad conjunto con el Poder Legislativo en la gestión del presupuesto. ¿Entendés? Porque no hay regulación del pueblo sobre lo que se decide o se discute al interior del Congreso. Claro, te pueden decir, bueno, el pueblo no dice la Constitución, que no delibera a través, si no es a través de su representante. Se pueden argumentar eso. Pero eso no es un absolutismo, eso se puede perfeccionar como concepto con una participación conjunta entre el pueblo y los legisladores. Bueno, muchachos, esto porque no se ejecuta, esto porque sí, esto porque no, esto es, ¿entendés? Y tampoco hay una cultura del lado nuestro, del lado popular, de tomarlo como un tema de agenda. Eso es lo que nos proponemos nosotros, o sea, para los sindicatos, para las pymes, para las para el movimiento popular, no está en la agenda el presupuesto. En cambio, los factores de poder económico concentrados la siguen gestionando después de todos los meses vía las modificaciones por decreto. Exactamente. ¿Entendés? En los pasillos de los ministerios te cocinan con un decreto la direccionalidad de los subsidios o de las emisiones monetarias del Banco Central, ¿viste? Entonces lo importante es que el pueblo diga, no, che, el presupuesto es nuestro, no es del Poder Ejecutivo, porque la guita la ponemos nosotros, los impuestos los pagamos nosotros. Guillermo, una consulta, ¿qué nivel de aceptación o de recepción tuvieron al interior del movimiento obrero organizado con estos planteos? Mirá, de hecho, en la mesa del observatorio están, en forma como es personal, no es orgánico, o sea, no, están participando dirigentes o representantes de los dirigentes de casi todas las corrientes que hoy ni siquiera están en una sola central. Por ejemplo, está Álvaro Gutiérrez, que es el secretario de Interior de la CGT unificada, está Berrospe, que es el secretario de la Asociación Bancaria, que es la corriente sindical federal, sí. Que creo que Pirra forma parte también, ¿no? Sí, si no sí, sí, exactamente. Bueno, él está tentado, Berrospe, en esto. Está Claudio Lozano, que está por el lado de ATE, el secretario general de ATE, de Michelle, y todavía no tuvimos ninguna respuesta de la CGT de Yankee, pero están invitados para que pongan un nombre, eso sería lo que falta. Pero después las otras instancias están participando así en forma personal. De hecho, nos propusieron y nosotros le elaboramos un agente justamente de Berrospe, que trabajemos fundamentos para el tema de la renta básica universal, que es uno de los puntos del programa de la corriente federal sindical, y estuvimos trabajando en forma conjunta y se lo elaboramos, y es más, lo vamos a llevar como una propuesta, y estamos buscando que Berrospe, si puede venga el lunes, para que se incluya en el presupuesto. O sea, en la discusión del presupuesto, el punto del programa de la corriente federal sindical, que lamentablemente todavía no asumieron las otras centrales, o por lo menos la CGT unificada, se tiene que discutir en el presupuesto, no solo en una ley especial. Y se puede asignar partidas, hay una propuesta concreta. Así que estamos colaborando con todos y vamos a seguir empujando ese punto que para nosotros es básico, digamos, ¿no? El de la renta básica universal. Como siempre, en todo lo que podamos hacer, ya sea de cuerpo presente, ya sea a través de las redes, a través de la comunicación, a través de, bueno, de sistemas de relaciones que tengamos, los contactos, lo vamos a poder facilitar, porque son cosas que tienen que ver con el beneficio concreto para el pueblo argentino. No tiene que ver en qué sector me posiciono partidario, porque vemos que estaba Claudio Lozano, un claro histórico opositor al kirchnerismo, y hay figuras que estuvieron más cerca del kirchnerismo, y todas conviven armónicamente en un espacio que lo que busca justamente es una redistribución del ingreso equitativa, una lógica distinta a la que vivimos hoy del sistema financiero internacional, y eso me parece que debe primar amén de diferencias de segundo orden, y es lo interesante de la propuesta que vos acercás. Claro, exactamente, lo que dijiste, pues por eso nosotros cuando le dijimos hablamos de amigos y amigas del observatorio, ¿viste? Para pasar por arriba una categoría nueva. Todo el mundo ha aceptado estar ahí, obviamente se pone, cuando se hacen las reuniones siempre hay tironeo, estamos hablando que está el presidente Vanoli, ex presidente del Banco Central, sí. Pedro Rizcay, actual director del Banco Central, regulado por el kirchnerismo, que sigue con mandato hasta el 2019, Pepe Batella, digamos, Zaffaroni, digamos, y lo interesante es eso, es que todos tienen claro que hay que buscar algo. Exacto. Y si nosotros nos anclamos en la discusión K no K, sonamos, digamos, ¿no? Sí, tenemos que generar algo superador de eso, porque la discusión K es funcional, digamos, ¿no? Es funcional a no discutir lo que hay que discutir. Exactamente. Entonces, por suerte, gracias a Dios, también que nos ayuda mucho que esto arrancó con la bendición de Francisco, ¿viste? Y cuando algo arranca con la bendición de Francisco, ayuda que las peleas nadie se quiere ir. Nadie se quiere perder la foto con Francisco, parece. Claro, exactamente. Yo me arriesgo a decir algo a título personal, no quiero involucrar a nadie, pero qué interesante sería, ¿no? Lograr que confluyan por ahí, sectores del kirchnerismo con estos sectores que por ahí fueron más progresistas o que criticaron muchas cosas muy interesantes y que confluyan también con el Bobo Francisco, ¿no? Que pueda esa gran foto con Cristina, con estos sectores que la han criticado, pero por izquierda, digamos, con críticas interesantes, y también con el Papa. Me parece que es un desafío ese, pero lo digo yo, Rodrigo Lugones, me hago cargo. No, te acompaño en la idea, no hay problema. O sea, es que una de las cosas que cuando se genera todo, muchachos, estamos discutiendo el problema que han tenido todos los gobiernos de la democracia. ¿Sí? Porque todos los gobiernos de la democracia, por un lado, por el otro, han terminado siendo víctimas de la fuga de capitales. ¿Sí? Más, menos. La misma Cristina, digamos, si hubiésemos logrado tener el poder para que no se frenara la fuga de capitales, bueno, hoy el resultado electoral hubiese sido otro. Lo mismo le pasó a Alfonsín, lo mismo le pasó a Menem, que la cocinó con las privatizaciones, cosa que no estoy de acuerdo. Pero si vos ves en el largo tiempo, los 40 años de democracia, el problema que trata el observatorio no es K. Si todos fuimos víctimas de lo mismo, de que seguimos teniendo la ley financiera de la dictadura militar, que es la que garantiza la fuga de capitales. Está bien, claro. Ese es el punto que ponemos por arriba de los y convocamos a todos. No, acabamos de discutir eso. ¿Cómo salimos de este problema que es el problema del pueblo argentino, la democracia? Está. Y cada uno de donde estuvo, está Mario Cafiero también. Sí, sí. Fue el repaso. O sea, todos tuvieron alguna experiencia en uno de los intentos democráticos del pueblo argentino de superar el problema de la fuga de capitales y fracasaron. O por lo menos no lo pudieron resolver estructuralmente. ¿No? Exactamente, eso me parece que ese es el objetivo y lo interesante de la propuesta y el desafío también de la propuesta es justamente que esto se haga carne de las mayorías, que podamos ser claros y podamos transmitir esto, como dicen, alfabetizar financieramente. Yo no sé qué quiere decir, pero seguramente debe tener que ver con que todos sepamos básicamente algunas cuestiones de la economía que se nos escapan. ¿No? Sí, mira, te lo digo, es muy simple para evacuar esa duda que está todo basado en los impuestos que paga el pueblo. O sea, cuando vos le preguntás a un compañero, decime, ¿qué impuestos pagas? Te dicen la BL. Claro. Alumbrido, barra y limpieza, ese es el único impuesto. Y cuando te pones a dar cuenta del conjunto de los impuestos que vos pagás, cuando pagás el IVA, subís al colectivo con la SUBE por impuesto a combustible, las pymes con el costo. Hoy, claramente, y la semana que viene vamos a presentar un informe de esto, comparativo como cuánto pagaba el capital y cuánto pagaba el trabajo en el presupuesto total, en el año 74 y cuánto paga hoy. Sí. Es tremendo. O sea, ¿sabes? Te anticipo el resultado. El impuesto al capital aumentó cero. El impuesto al capital aumentó cero en el total de recaudación impositiva del Estado. Y los impuestos al trabajo, que no solamente el tema de ganancias, sino el aumento del IVA, porque todos se olvidan que en el año 74 el IVA era del 13%. Ah, claro. ¿Entendés? O sea, hay montones de mecanismos de suba, pero si son todas cosas que terminamos pagando el pueblo. Bueno, los impuestos al conjunto del pueblo aumentaron un 60% en 40 años, y los impuestos al capital cero. Ahí tenés el problema. De que sí, pero sospecho que es a propósito de esto que me está diciendo. no creo que a lo de que algún pícaro nos olvidamos en 40 años de aumentar algo y pues no creo que sea un problema de memoria, sí. exactamente esto, pero ahí tenés el tema de alfabetización, ¿entendés? O sea, así como decimos, el presupuesto no está en la mente de la lucha popular cotidiana, los impuestos tampoco. Salvo cuando se producen estos tarifazos, pero discutir la tarifa, sí. No esto, que es estructural y que vas a ver que hace otro informe fuerte, vamos a sacar como observatorio, que va a generar un debate apuntando a una reforma fiscal impositiva de fondo, ¿no? Bueno, porque es muy fuerte. Eso depende de cualquier compañero. Nada más que lo que tiene que tomar conciencia es que todos los actos, todos los días, cuánta guita le pone al Estado. Y si encima se da cuenta de que le pones al Estado para que el Estado lo fugue, bueno, peor. La verdad que es interesantísimo. Guillermo, te vamos a seguir molestando, como cuando quieras. Eventualmente, te agradecemos la comunicación y nos quedó muy claro. El lunes, entonces, se presenta el observatorio al mediodía a decirle a los diputados, a los representantes del pueblo, ojo con lo que van a votar. Sí, vamos a ir a verle la cara a los diputados. Yo voy a ir de público. Muy bien, perfecto. Un abrazo, ojalá nos vemos ahí. Un abrazo, Guillermo.